Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Más Vale Magazine, edición invierno. Muñecos de nieve, chocolates en la chimenea o anginas y moco. Contala como quieras. Hola, hola, muy, pero muy, muy buenas tardes a todos y a todas, a todos y a todas aquellas otras personas que están del otro lado, que no les vemos las caritas, pero sabemos que están ahí escuchándonos. Y también a vos, Oscar Rodríguez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Silvia Barallobre? ¿Cómo estás? Acá estoy, como todos los jueves, acá como un soldadito, a las 18 horas para empezar este queridísimo Más Vale Magazine, casi digo otra palabra. Casi otra cosa, claro. Casi te volvés en unos años para atrás. Casi digo otra palabra, sí. me atajé a tiempo. Sí. No me di cuenta. No, para nada. No se notó. Aquí estamos, hoy jueves 10 de agosto, en las horas antes de la veda, Oscar. Sí. Con lo cual tenemos piedra libre para hablar todo lo que queramos, para hacer nuestros comentarios, nuestras opiniones, porque somos bastante opineros, ¿cierto? Sí. U opinólogos, como queramos decirlo. Opinólogos, sí. Así que bueno, piedra libre, Oscar, no perdamos ni un instante. No, si alguien tiene alguna duda de nuestra postura política, se va a dar cuenta más que nunca hoy. Es muy probable, Si es que quedaba alguna duda, vamos a actar al desnudo. Sí, así es. Pero sin que nos vean nuestras desnudeces. No hace falta. Es preferible que no. Por lo menos de mi parte. Bueno, ¿vos bien? Yo también. Contame vos. Bien. Trabajando, enseñando. Me alegro mucho. Yo también, bien. Empecé con esta actividad que hace unos añitos que hago, que es asistir, porque no se dice cursar en este caso, un par de propuestas, en este caso son seminarios de la Facultad de Filosofía y Letras, que te juro que me complace tanto hacerlo. Así que contenta. Y este caramelo que es, este caramelito que es el jueves, el programa de radio, bueno. Opa. Todo. La frutilla del postre. La frutilla, un caramelito. Y uno tiene esas cosas, ¿viste? Uno tiene 4 o 5 cosas por lo menos. Sí. Gracias a Dios, al destino, a uno, a quien uno, lo que uno crea, tiene 4 o 5 cosas que son, como para decir, esto es vida, esto me gusta, esto me encanta. Exacto, exactamente. Claro. Por lo menos, yo digo 4 o 5, pero puede ser más, o hay gente que... Pero tiene una sola y bueno, hay que darle a esa. Sí, pero hay que ponerle todas las fichas a eso que a uno le gusta, eso que a uno le da placer, que le da satisfacción. Es lo mejor que podemos hacer en este tránsito que es nuestra vida, que suele ser bastante larga, por otro lado, así que... Sí, a veces sí, a veces no, depende de cómo uno lo vea, pero así uno cuando es. Hace un poquito de memoria pasaron 10 años. Bueno, después vamos a hablar de un hecho terrible, ¿no? De esta niñita que de verdad ha tenido una vida tan cortita, sí. ¿No? Me refiero a Morena Domínguez. Bueno, Oscar, larguemos, no perdamos ni un minuto de estas horas que tenemos. Bueno, ¿de qué se trata? Bueno, esto que te voy a comentar te digo que se hizo conocido porque son pocos medios los que lo difunden, pero es un proyecto de Martín Lustó. Martín Lustó se él se pone, se muestra como una alternativa moderada de la derecha, que viene de otro lugar, ¿viste? Bueno, yo escuché gente decir que, alguna gente, que bueno, es más moderado, es más presentable, tiene, ¿viste? Es más humano. Tiene rulos, bueno, tiene rulos. Tiene rulos, es buen mozo también. Sí, es alto. De cualquier cosa. Es alto. Es alto, claro. Sí. Claro, la mujer que tiene también. Sí, sí, actriz. Es una actriz Bueno, y buena, sí, y muy buena actriz, ¿eh? Muy buena actriz. Muy buena actriz, sí, sí, yo no tiene nada que ver con él. No. Pero hablemos de él, no de la actriz. No, que, no. De hecho, una cosa entre paréntesis, dijo en algún momento que nunca iba a usar la imagen de la mujer, porque es conocida, y ¿qué pasó? Salieron imágenes de él con la mujer en la casa, casualmente. No los vi, no los vi, no los vi. Bueno, importa. Claro. Este es Martín Lustó. No, no, quiero agregar esto, ¿sí? Que sí. No nos dejemos, quizás, vamos a usar la palabra que me surge, que es engatusar. No nos dejemos engatusar con ciertos recursos de imagen, digamos, y ciertos otros recursos de marketing. Sí. Nos dejemos engatusar, claro. Porque el hecho de que Lustó no pertenezca al PRO, que es el signo que gobierna la ciudad desde hace 16 años consecutivos, él pertenece al radicalismo. Y entonces uno podría pensar ahí, bueno, es otra cosa, ¿no? El radicalismo siempre estuvo más cerca de la gente, fue el primer partido popular que hubo en nuestro país. Sí, claro, pero todo eso quedó desdibujadísimo. Tan desdibujado que ya no tiene ni un perfil la Unión Cívica Radical, cuando conforma con el PRO, un signo político de derecha plenamente declarado, conforma una coalición acá en la ciudad y en todo el país. Con lo cual, no nos dejemos engatusar. Es lo mismo. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Un poco más alto, un poco más con más pelo. Y quizás con una sonrisa más agradable que la del actual jefe de gobierno, ¿no? Exactamente. Sí, no hablemos de sonrisa, que es cierto eso. Puntualmente no tiene nada que ver. Pero bueno, vamos puntualmente a la propuesta de Martín Lustó. Dale. En realidad es una iniciativa de Graciela Ocaña, la que decían la hormiguita. La chiquita. Bueno, ella. Hay una propuesta para jubilados. Mirá, te lo pintan como que... ¡Qué bien! Bueno, esta propuesta va a permitir que el jubilado multiplique por 3 o por 4 veces el ingreso que tiene. ¡Ah, bien! Buenísimo, buenísimo. Recordemos otra vez, Martín Lustó es el candidato de Horacio Rodríguez Larreta a ocupar la jefatura de gobierno, viste, por el lado del larretismo, por decir algo. Sí, sí. Bueno, ya conocer esta campaña que resulta que dice, vamos a ir con la versión de ellos, ¿no? Las personas mayores en la ciudad con la vivienda que han adquirido con mucho esfuerzo a lo largo de toda su vida y que es su ahorro, pueden utilizarlo a través de hipotecas inversas con el banco de la ciudad. Ajá. Para tener un ingreso adicional a las malísimas jubilaciones que hoy se pagan en Argentina. Parece que se olvidaron que fueron gobierno, digo yo, ¿no? Bueno, según esto, hace 16 poco. Años. No, bueno, eso y en el país también. Ah, sí, sí, claro, claro. Claro, esto de que un ingreso puede multiplicarse 3 o 4 veces de las jubilaciones, uno lo puede dejar más tranquilo, puede ir mejor, en fin. Lo que rápidamente salieron al cruce, lo que propone que es que un viejo que es propietario y que se gana la jubilación mínima, vaya al banco de la ciudad, tome un préstamo contra la hipoteca de su casa. Sí. La lógica sería que el jubilado viva de ese préstamo y al fallecer el banco se queda con la casa del jubilado, o en su defecto la deuda del crédito la tienen que pagar sus herederos, sus hijos. Ah. O sea, se están quedando con la casa de los jubilados. ¿Esta es la novedad para los jubilados? Es la novedad, sí. Sí, la novedad. Viste que es el caramelito que está ahí, te están ofreciendo, sería la zanahoria. Una zanahoria. Una zanahoria mucho mejor que un caramelito, porque esto es, de verdad, es un chino básico, ¿no? Sí. No, pero aparte es muy peligroso. Pero es muy peligroso porque Un jubilado siendo 65, digamos, redondemos en un punto, sí, le quedan 20 años más de vida, 25 años más de vida. Bueno, la casa que hipotecó la va a ir como vendiendo o gastando ladrillo a ladrillo, porque cuando llega a su fin, al fin de sus días, se queda sin casa. Sus hijos, sus nietos, toda esa gente, todo lo que viene de la herencia, se quedan sin nada. Bueno, claro, él ya no tendría ningún patrimonio para dejar en herencia, digamos, claro. No. Pero queda, lo interesante es que se lo queda al Banco de la Ciudad. Se lo queda al Banco de la Ciudad, que tiene que ver con la Ciudad de Buenos Aires, con el signo político, claro, y con muchos nombres que tienen que ver con esa misma, mismo signo político. Dice, es un delirio y un dislate completo, porque básicamente lo que hace es descapitalizar a las familias, claro, convierte un ahorro en metros cuadrados en un flujo, se descapitalizan las familias y además bajan la tasa. El propietario de la ciudad, que ya bajó 15 puntos porcentuales en 10 años, por ejemplo. Nosotros éramos una ciudad de propietarios, esto lo dice un diputado, una ciudad de propietarios, y hoy es una ciudad de inquilinos. Este es un Socias, es el diputado este. Y es cierto esto, si uno llega, va a las estadísticas, que para eso sirven, sí, uno se da cuenta, después del censo, cuántos son propietarios y cuántos alquilan. Claro. Esto es lo que pasó puntualmente, es una burbuja inmobiliaria, esto pasó en Estados Unidos, en Europa. Los bancos se van a quedar con las casas y las familias se van a quedar sin techo. Es todo lo contrario a lo que hay que hacer con materia de vivienda, por ejemplo. No hay que sustraer la vivienda del mercado y dejarla desmercantilizar, dice el diputado. No se puede considerar vivienda, menos en la Argentina, como un activo financiero, que es lo que produjo, exacto, en definitiva, el problema este. ¿Mm? Y la verdad, bueno, la filosofía que propone Lustó es que los bancos se queden con la propiedad de los viejos a cambio de tener un ingreso presente, es decir, convertir esto en flujo, timbeando el único ahorro que tienen los viejos, su casa. No, por eso, descapitalizarían al jubilado. Sí. En primer término, y a sus a su sucesión en un futuro, se capitalizaría enormemente las arcas del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente, es un plan de transferencia de ingresos a los jubilados de la mínima, que complementan los ingresos con otros jubilados. Bueno, en realidad va transfiriendo los ingresos, los activos que tiene los jubilados, va transfiriéndolo al Banco de la Ciudad, nada menos. ¿De dónde lo copió esto? No sabemos. No se sabe. Seguramente de algún lado. Pero esto no de algunos de estos países serios, ¿no? No te quepan estos dudas. Estos países serios que les importa la... Claro. El futuro. Otros países serios son otros países serios cuyos jubilados tienen muy bajas jubilaciones, entonces. Claro, seguramente. No encaja la seriedad del país, entonces, con jubilados. No, la verdad que no. No, recordemos otra cosa. Hubo unos créditos UBA, con B corta, UBA, sí, unos créditos que estaban atados a los dólares. Uno decía, bueno, en la época de Macri, Mauricio Macri, sacaron estos créditos UBA diciendo que son algo revolucionario. Bueno, cada uno podía tener su casa con una cuota en dólares. Claro, se empezó a subir el dólar, y mucha de esa gente terminó pagando fortunas o terminó vendiendo el plan, o terminó de dejar de comer para poder pagar la cuota. Bueno, estos son los que perdieron su propiedad, por ejemplo. Tienen esta idea de los inquilinos y propietarios muy distorsionada, digamos, ¿no? Pero desde luego tienen un montón de ideas distorsionadas en general, aquellas ideas que proponen algún tipo de beneficio para la mayoría de la población, o aquellas ideas que proponen algún nuevo derecho para la mayoría de la población. Claro, ahí tienen una distorsión, pero total. Bueno, este joven alto, enrulado, con buena presencia, y que no pertenece al PRO, se le ocurrió esta brillante idea que yo me juego que la ha copiado de algún lugar. No, seguramente de un país de tercer mundo, porque esto pasó también, ojo, que pasó en Estados Unidos y pasó en Europa, el tema de la burbuja financiera, inmobiliaria, todo. Pero rápidamente me acuerdo, los estados, los gobiernos, salieron a ayudar. no a la gente, a los bancos. Claro, eso pasó. Claro. Eso pasó, ¿no? Bueno, ahí acá el que se beneficia es el Banco de la Ciudad también. ¿No? Por decir, algo se va a capitalizar mucho. Bueno, sí. Escúchame, te hago una pregunta. Dale. ¿A vos te gusta Luis Miguel? ¿Te gusta Luis Miguel? Más o menos, algunas canciones. Sí. No me gustan estas canciones así tan melosas, tan extremadamente románticas. Puede ser que escuche. No, pero a mí sí me gustan esas. A mí me gusta cuando canta Manzanero, me gusta. No sé ahora si me gusta. ¿Por qué? Ahora ya no sé si me gusta. Bueno. Y porque no sé si es Luis Miguel. ¿Escuchamos el hueveando? Dale. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar. Gorda, me imagino que no te fuiste a verlo a Luis Miguel. Luis Miguel ya no existe. Ya te digo que el día del estreno, el que subió al escenario no era él. ¿Viste que están diciendo que Luis Miguel no es Luis Miguel? Es un trucho. No era él, es mucho más chiquito de hombros. Luis Miguel murió a los 17 años, lo mató el presidente de México. Cuando alguien hace una dieta o lo que fuere, no encoge los huesos. ¿Eh? Porque Luis Miguel estaba gordo, avejentado, y este es un flaco que tiene toda la onda, re parecido. No se encoge la espalda, no se achica la altura. ¿Eh? Y este es como más sociable. Ese... duple de ese que el que lo imita se da a conocer, se termina todo el negocio. Una truchada, Luis Miguel, que trajeron, y las pelotudas que pagaron las entradas. Los oídos son distintos. Imagínate, es el que salió el otro día, tenía un buen jopo. Están mostrando fotos de lo que era Luis Miguel antes y lo que es el tipo que ha traído, nada que ver. Espero que no hayas pagado fortuna. Yo lo pagaría si es Luis Miguel, pero no es Luis Miguel. Este último es otro Luis Miguel. Busca por YouTube, informate. ¿Eh? Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. Ay, ay, ay, esto de la truchada, ¿no? De decir lo que no es o ponerla a quien no es. No sé si esto será cierto o no. Pero... No, lo que me dio gracia es que salió a decir, lo mató el presidente de México. Claro, no, bueno, es que justamente... ¿De dónde se hacen esas cosas, no? Justamente se puede llegar a decir cualquier cosa, esto es cualquier lo... cosa. Cualquier cosa, es como, no sé si te acordás, pero había un viejo dicho cuando yo era chica o jovencita que era que el aire es gratis. Que uno, sí, puede, claro, uno claro. puede hablar de lo que sea porque el aire es gratis, bueno... Es gratis el aire. A raíz de esto de que se pueden decir cosas, y según en este caso, bueno, era un comentario hasta gracioso, francamente, como son todos los hueveando, ¿no? Pero, pero se pueden decir cosas en un escenario que de gracioso nada tiene. De nada, nada, de la nada. Y me refiero a lo que pasó ayer, Oscar, y a todos ustedes. Lo que pasó ayer en Lanús, ¿no? Ayer a la mañana, a las 7:00 de la mañana, que una pequeña de 11 años fue asesinada en un robo que le robaron el celular. A muy pocos metros de la escuela a la cual iba ella regularmente, y era una mañana como todas otras mañanas en las cuales ella se dirigía ahí. Según las noticias, hubo varias noticias, por eso comentaba esto de que el aire es gratis y uno puede decir cualquier cosa, ¿no? En esto de la impunidad para hablar y de la impunidad que, según algunos periodistas, da la libertad de prensa, cosa que no es cierto. Claro. Cosa que no es cierto. No es cierto. Bueno, no, para nada. La niña la atacaron un par de jóvenes. La atacaron, iban en una moto, la atacaron, le arrebataron sus cosas, sus pertenencias, y la arrastraron, tirándole, tratando de, porque la nena sujetaba estas pertenencias de ella, tratando de quitárselas, de arrancárselas, la arrastraron. Según informó la fiscal que interviene en este caso, hay dos detenidos ya, ayer hubo dos detenidos. pero sí. la investigación continúa todavía, ¿no? En un principio, uh-huh. en esta manía de que uno habla porque el aire es gratis, se había implicado a un menor, Oscar, en este hecho. Un menor de 14 años. Después uh-huh. fue desmentida esta noticia porque era una noticia trucha, falsa. Falsa. Y la fiscal dice, ya tenemos a los dos jóvenes detenidos. Uh-huh. No, esto lo dijo Sergio Berni, un sí. personaje complejo de la provincia sí. de Buenos Aires, sí. al menos para mí, sí. es el ministro uh-huh. de Seguridad de la provincia. Uh-huh. Ya tenemos a los dos jóvenes detenidos y tenemos secuestrada la moto. Incluso tenemos los dos cascos que usaron al momento del hecho. Recién terminamos uh-huh. los procedimientos y para la fiscal, con quien hablé recién, el caso ya está cerrado. Sostuvo muy uh-huh. apuradamente, muy precipitadamente sostuvo esto Berni, ¿sí? Sí. Sobre este caso, sí. sobre este caso del que todavía quedan un montón de cosas para preguntarse, ¿no? Uh-huh. Y que no uh-huh. tenemos, no están las respuestas. Yo supongo que la familia de esta pequeña morena debe tener ese sinfín de preguntas. ¿Qué, cómo, por qué? Sí. Ayer a la tarde, uh-huh. familiares y vecinos de donde viven, la familia, uh-huh. se movilizaron en reclamo de lo de siempre, Oscar, justicia, ¿no? Sí, claro, claro que sí. No hay duda que cuando el asesinato es de un menor y de una niña, o de un niño, o de un joven, conmueve mucho uh-huh. más. Probablemente, aunque esto sea duro sí. decirlo, pero conmueve, al menos me parece que mayoritariamente, conmueve sí, mucho claro, más que claro. cuando se trata de otra víctima, ¿no? Y además llena de impotencia a todos aquellos que leemos una noticia como esta. De verdad, ayer fue un día de luto y hoy lo sigue siendo. Bien sabemos que se suspendieron todos los cierres de campaña, hasta la señora Pato Bullrich suspendió el propio, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Sí. Por la conmoción que causó esto a apenas horas del cierre, apenas días de las elecciones del próximo domingo, ¿no? Pero nunca faltan los impresentables, Oscar, cuando suceden hechos así, hechos policiales, ¿no? Sí. De una vereda y de la otra, también hay que ser sincero sí, claro, en esto. Claro, que claro. aprovechan un hecho de sumo dolor como es esto uh-huh. para sumar algo no que los sí. favorezca sí. o que los beneficie este domingo cuando tengan lugar las elecciones PASO. Es increíble uh-huh. no es, sí. es horrible decirlo, pero no faltan sí. No faltan como dicen, es un carancheo. Son los caranchos, son los que comen carne podrida, ¿no? Carroña. Sí. Son carroñeros de la política. Ojo, acá hay que decir algo. Son los periodistas también, la política, los policías. Hay un montón de gente alrededor de esto. Y no sé si vas a hablar de Saracho vos. Sí, pero comentá vos también. Bueno, no, el tema es que en algún momento... La diputada que pertenece al espacio de Grabois vive en Villa Diamante, que es allá en Lanús. ¿Dónde esta familia vive? Sí, exacto. En algún momento, volviendo del Congreso a la casa, bajando del colectivo, porque la gente por ahí cree que porque tiene un cargo político ya está salvada, sí, pero no. Eso que vas a relatar sucedió en enero uh-huh. de este año. Exactamente. Vio cómo la policía le pegaba a un chico en el piso y se metió en el medio, lo dijimos en el programa en su momento, sí. Para que no le pegue más. Claro, ella es morocha, es gordita, no tiene cara de diputada. No sé a quién le parece que es cara de diputada o no. La llevaron presa con el chico. No pretendió que lo liberen, pretendió que no lo lastimen. ¿Qué pasa? Mirá cómo corre la noticia. Alguien, fuentes, dicen algunos, fuentes de la Intendencia de Lanús, dijeron que el chico era menor. Ahí arranca todo. Y arranca con el nombre de este pibe, que esta diputada trató de que no lo maten a patadas. Sí. ¿Qué salieron a decir? Replicaron los trolls por todos lados. Claro, se metió la diputada para liberarlo, que aparte es mentira. La misma persona, el mismo menor que la diputada liberó, mató a una nena. Mirá el recorrido sí, que sí. hace la noticia hasta que lo desmienten. Pasa un montón de tiempo. Esa noticia falsa que sale de la intendencia llega a los periodistas que comen de la carroña. Exactamente. Ellos publican bueno. porque le conviene al poder político dejar mal a este espacio político, digamos, a su contrincante. Sí, ¿qué sí. queda en la gente o no? Es que los que son de más populistas o más tirados a la centroizquierda o el peronismo o lo que sea, son todos iguales. Lo que quieren es que los pibes estén en no estén presos, liberan a chorros, asesinos, bueno, todas estas cosas que uno después la entiende cuando los desmienten. Se lo desmiente la fiscal. Cuando tenés una noticia así, como periodista, supongo, yo no soy periodista, nosotros no somos periodistas, no. pero leemos bastante. Uno tiene que chequear la fuente. Si viene la fuente, siempre tiene una intención. Siempre tiene una intención. Entonces vas a tener que chequear. Un menor, ajá, y preguntale a la policía. La policía no te contesta. Preguntale a la fiscalía. No te contestas, no lo digas. Exactamente, Oscar. Esta versión de que el responsable de la muerte de Morena Domínguez era un menor de 14 años que además dijeron uh-huh. que se había confesado su autoría. Esto sí, duró sí. muy poco duró, pero el tiempo no, duró poco, pero duró el poco. Tiempo que duró es un claro ejemplo de que hay sí. gente y que tiene la responsabilidad de tener un micrófono en la mano y, claro, y transmitir claro. por medios de comunicación masivos lo que él está diciendo, uh-huh. hay gente que sí. habla porque el aire es gratis. No sí, piensan, sí. Oscar, no piensan. Solo, aparte, sí, solo repiten. Solo repiten lo que les dicen sí, que sí, tienen sí. que decir para llevar sí. agua para su molino. Sí, sí, hay nada otros más. Tantos... que por pereza intelectual, repiten, sí, escuché, dijeron que tal cosa, y lo termina transmitiendo, aunque sea de boca en boca, eso se hace grande después, y si no siempre es lo mismo, ¿no? La desmentida, o sea, la noticia falsa tiene tapa, la desmentida una quinta o sexta página sí. perdida y chiquitita en el diario. Vos ¿sí? lo tenés a Diego Kravets. Sí, claro. Sí. ¿Sabés sí, que sí. es el actual, porque Grindetti está de licencia, porque es candidato, uh-huh. que es el intendente uh-huh. de Lanús, es candidato sí. o precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires? Entonces, Diego sí. Kravets, que es el ministro o secretario de seguridad, no sé cómo se llama, en la sí. ciudad de Lanús, es el que está a cargo del Poder Ejecutivo de Lanús. Y uh-huh. es archi conocido por ser un funcionario de mano dura, ¿sí? Sí, sí. Escuchemos sí. lo que dijo. A mí me da vergüenza ajena. Dale, son siempre los... Ayer, todo esto fue ayer. Son uh-huh. siempre sí. los mismos. 15 mocosos que entran y salen de la prisión. ¿Dónde hizo esta entrevista? ¿Dónde la pudo haber hecho? ¿Dónde la pudo haber hecho? Y tengo dos canales, por favor. Dale, decime, ojo, decime el primero. Y puede ser TN. Ya está. La pegué en la primera. Exactamente. Vamos, este tema uh-huh. acá es gravísimo, sigue diciendo Diego Kravets. Kravets. Sí. Es gravísimo, porque uh-huh. acá los conocemos con nombre y apellido. Les recuerdo a todos que es el secretario uh-huh. de Seguridad sí. de la UNUS. Seguridad. O sea, uh-huh. acá él... Los conocemos con nombre y apellido. Y mirá, me sí. animo a decírtelo por televisión. Yo los voy a ir a buscar. Porque aparte sí. estoy indignado, estoy loco por la situación. No me gustaría decirlo así, pero te digo casi con certeza que sé dónde los van a encontrar. Pero con certeza te lo digo, ¿eh? Uh-huh. Sí, lo escuché. Ahora, él es el... responsable de la seguridad del municipio de Lanús. Sí. ¿A quién le está hablando? Él no tiene nada que ver con nada. Es algo increíble. No, no. Es algo, yo diría que hasta repugnante, escuchar cada vez que uno de estos funcionarios no pueden hacerse cargo de nada. De nada. No. No son relatores de la realidad, porque no se involucran para nada. Mirá, vos sabés que sacó un libro este hombre, ¿no? Ajá. Se llama Corré Cagón. Ah, qué bueno. Corré Cagón. Historias personales. Historias personales en la lucha contra el crimen. Mirá cómo se presenta. No, claro. De ahí para atrás, podés esperar cualquier cosa, o para adelante, más que nada, ¿no? Escuchá lo que siguió diciendo. Estos son, los 15, estos, supuestos 15, estos son una repitencia de personas. No es que estamos peleando, ojo, no es que estamos peleando contra Al Qaeda. Estos son máximo 15 mocosos que los tenemos porque recontra conocidos. Sabemos las cosas que hacen. No sabemos ya cómo. Yo digo, si él sabe, recontra sabe dónde están, quiénes son, qué hacen. ¿Qué espera? Bueno, y ahora la frutilla. ¿Vos sabés con quién está casado Kravets? Sí, pero decilo vos. Bueno, yo se me cayeron las orejas y el pelo, no tengo peluca, pero casi se me cae la peluca. Y no por una cuestión de familia, digamos, familiar, de entrecasa, de la vida privada de cada uno, porque no son, no son personajes privados, ni él ni ella. No. Ni él ni la ni mujer, ella. Que tiene un alto cargo en el gobierno de la ciudad. La mujer es la señora Soledad Acuña. La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que ha insistido en menospreciar a toda la educación pública y a quienes trabajan en la educación pública a más no poder. Este señor, que es el responsable de la seguridad, dice que sabe dónde están, saben quiénes son, pero yo no tengo nada que ver. Yo argentino. Claro, ay, cambiemos de tema, Oscar, porque me pone re mal. Mirá, yo lo que te diría es que escuchemos un dale, temita por de Los favor, Redondos. Por favor. Ah, Los Redondos, seguimos buenísimo. La tanda, claro. Buenísimo. Y la tanda y después arrancamos otra vez. Sí, un aire. Chau. Dale. De tanto esperar, cuando el fuego crezca, quiero estar.

pilas recargables. ¿Lo qué? Sí. ¿Lo qué? ¿Qué lo qué? ¿Eh? ¿Qué lo qué? Bueno, esto es una nota de Nicolás Retamar, ingenieras de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la universidad, cuando la derecha te dice que hay mucha universidad, hay tanto, ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, que no llegan a ningún lado, bueno, todas esas cosas que dice la derecha. Bueno, en este caso, las ingenieras de esta universidad elaboran pilas recargables a partir de la yerba mate usada. Mirá vos. Lo tiran, generalmente se tira a la basura, muy poca gente claro. hace compost de esto o lo usa para otra cosa. Consiguieron estas ingenieras hacer esto. Ya hay ensayos que se hicieron en España en abril y en junio, gracias a una beca otorgada por la Fundación Carolina y el Ministerio de Educación. Sí. Ahí está el Ministerio de Educación que quieren privatizar. Fueron exitosos y el objeto es que pueden producir a gran escala. Es una tesis doctoral, dicen ellas, que empezaron en el 2018 buscando materiales de almacenamiento de energía y apareció la valorización de residuos vegetales regionales para producir carbones activados. Bueno, esto lo dice Florencia Jerez, ingeniera de la UNICEN, que lidera el trabajo. El tema es el siguiente, son supercapacitores. No reemplazan a las pilas, sino que se utilizan como complemento. ¿Qué significa esto? Que cuando se necesita respuesta energética rápida, sí. cuando enchufas algo para que arranque, estas pilas sirven. Después tenés que ponerle otra pila que dure más, que tenga más aguante, pero en definitiva puede arrancarse con esto. Y esto genera, como todo, una cuestión económica también, ¿no? Porque después esto es un proceso industrial que necesitan todavía lo fundamental que es aporte económico para llevar a cabo estas pruebas ya a nivel un poco más grande. Claro. ¿No? El laboratorio salió todo bien, pero cuando uno lo lleva a la práctica siempre pasa algunas cositas que faltan, otras que sobran, otras que no van. Bueno, esto falta plata, pero bueno, me imagino que estarán detrás de todo esto. Así que felicitaciones y juntemos pero, la yerba mate. Desde luego, ¿sí? Desde luego. Ahora, qué capacidad, ¿no? Qué capacidad la de estas sí, ingenieras. Nada. Porque uno nada. Así en un primerísimo momento dice, ¿qué? Uh-huh, uh-huh. De la yerba sí, mate qué? Usada hacen yerba, pilas. Claro, bueno, claro, esto sí, es ser inteligentes, sí. Esto es estar muy bien formadas y esto es ser sí, egresadas. ¿No? Y ser egresadas del nivel superior de la educación en nuestro supuesto. País, que es gratis, uh-huh, de punta gratis, a punta. Eso hay que decirlo, exactamente. Sí, bueno, felicitaciones sí, para ellas. Y además uh-huh, mujeres. Además mujeres. Y mujeres también, por supuesto. Bueno, por supuesto. Bueno, dale. Bueno, vamos a un cepa y venimos sí, con lo tuyo. Escuchamos un poquitín a Galeano. Sí, sí. Dale. No. Galeano no. Más vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut. Radio Monk. El aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube. Más vale Magazine Radio. Bueno, otra vez esta introducción a la segunda parte del tema que iniciamos el jueves uh-huh. pasado. Pido disculpas, tenés razón, el separador de Galeano sí, no sí, era sí. ahora. Pero bueno, no era Galeano. Leí no era mal, Galeano. Importa, leí importa. Mal, leí mal el papelito. Uh-huh. No hay problema. Bueno, y eso que tengo las grillas las tengo acá delante de mí, en la pantalla ajá, de mira, la compu, pero bueno. Que no vuelva a pasar. No, por favor, a ver si no cobro más después de esto. No. Pensar que hay gente que cree que cobramos por esto, ¿no? Sí, es posible. Vale. Es posible. Sí, sí, eso, me lo han dicho. ¿Me lo han dicho? Bueno, qué sé yo. Sí. No revelemos estos misterios nuestros. No, acá. No digamos nada. No digamos nada. Bueno, volvamos a Rosa Luxemburgo, a la segunda parte uh-huh. de este relato mínimo que hacemos de ella.

cautiva la sonrisa de la tarde. Escondita armonía, jugamos con su ala ese día. Bueno, tremenda la vida de esta mujer y para mí, espero que para todos ustedes que lo escucharon, haya valido la pena recordarla realmente. Cuánta valentía, ¿no? Cuánta valentía. Sí, más en estos tiempos donde no solo en nuestro país uno tiene que escuchar discursos de la ultraderecha, sino también en otros lugares del mundo, Oscar. Es como un avance de este tipo, de este modelo de pensamiento que... Que bueno, destruye lo que toca realmente.